Esta es una marchiña que compuse para las aves del corral. Se han vestido con lindas plumas para competir en el carnaval. A las comparsas correntinas no tienen que envidiar. Las ocas y las gallinas son las bellas de la ciudad. Una peineta colorada, la bataraza luce con primor. Un pato su cuello limpio y un gallo su voz de tenor. Corococo, los pavos largas corbatas, un ganso su elegante andar. Y cerrando el desfile, los pollitos vienen atrás. A las comparsas correntinas no tienen que envidiar. Las ocas y las gallinas son las bellas de la ciudad. Una peineta colorada, la bataraza luce con primor. Un pato su cuello limpio y un gallo su voz de tenor. Corococo, los pavos largas corbatas, un ganso su elegante andar. Y cerrando el desfile, los pollitos vienen atrás. Esta es una marchiña que compuse para las aves del corral. Se han vestido con lindas plumas para competir en el carnaval.